Los militares y civiles coreanos expresan su vehemente indignación al escuchar la declaración conjunta del Ministerio de Seguridad Estatal, el de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía Central de la República. Park Geun-hye y la banda de Lee Byung-ho, que se aferraron a lograr su malsana ambición de unificación de regímenes y llegaron a tramar complot de perjudicar nuestra máxima dirección, son criminales de categoría especial que deben ser sentenciados a la pena capital según el Código Penal de la República. Así dijo Han Song-guk, oficial del Ejército de Seguridad Interior del Pueblo. Park Chol-min, secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista, Park Il-chu, de la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang, y Baek Il-min, de la granja cooperativa Unha del distrito Oncheon, dijeron: "Siento gran resentimiento al pensar que todavía están vivas las chusmas como Park Geun-hye y Lee Byung-ho. Deben ajusticiar de inmediato y en nombre del todo el pueblo a estos imbéciles que intentaron eliminar el sol del cielo".